Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Estamos aquí como todos los días viernes en tu programa Alborada Rock Radio. Hoy tenemos un programa corto pero sabroso. Vamos a estar hasta las 9 de la noche por cuestiones de transporte, de la minusválida de la hora. Exacto. Pero bueno, si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter como @alboradarock. También quiero decirles que vamos a tener a la banda que se llama IRK. Ya están entrando en estos momentos. Tenemos un programa, como dije, corto pero sabroso. También le quiero... ¿Cómo están? Siéntense, tomen asiento ahí nomás. También les quiero presentar a mi compañero de mil batallas y de cuántas mozas, que viene a los años. De mozas no mucho, brother, eso solo vos. Un gusto aquí, el flaco a los timpazos aquí compartiendo los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal, cómo están? Vale. Hola chicos, yo pues bien aquí, muy feliz porque hoy tenemos invitados muy especiales para el programa. Así que ya pues les doy la bienvenida y comenzamos una bonita noche. Exacto, entonces nos vamos a escuchar una canción que nuestro compañero Daniel la va a poner y regresamos ya con la entrevista a Pepa. Difícil de cambiar. Nacidos ilustrados quieren renavigar. Nacidos ilustrados quieren renavigar. Si no estuvieras vivo, dejarás de empujar. Si no estuvieras vivo, dejarás de gritar. En una noche oscura de terrible tempestad. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Escuchando el síndrome del punk de residuos industriales, me comenta Daniel, muchas gracias por esa canción. Les recuerdo que están a Alborada Rock Radio a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya se me lengua la traba. Valjita, cuéntanos, ¿con quién estamos el día de hoy? Pues bien, les conversamos a todos nuestros radioescuchas, que gracias por sintonizarnos y por estar pendientes de aquí de la programación y de los IRK, que es una banda de fusión andina que hacen música y tienen varios proyectos, pero de esto no me encargo yo, y así que tenemos aquí a nuestros invitados especiales quienes se van a encargar de contarnos qué es IRK y de dónde parte y nace su centro cultural. Muchas gracias, buenas noches con todos y todas. Nosotros somos parte del Centro Cultural Pachacayari, de quienes habla Rosendo Yucha. Está aquí también conmigo Gladys Chanatasi, que es la presidenta de Pachacayari. Somos un centro cultural que tenemos casi 20 años de funcionamiento ahí en la ferroviaria, tratando de impulsar la cultura en los sectores urbanos populares. Y en este caso, como parte ya del crecimiento también como organización, tenemos un grupo de música que es parte del centro cultural, que se llama IRK. Más o menos, ¿en qué parte de la ferroviaria están? Nosotros estamos ubicados en el sector de la... en la calle Adrián Navarro y Fidel Andrade. Ese sector se llama Santa Teresita. Es cerca al Colegio Vicente Rocafuerte, que es el colegio más conocido de la Ferroviaria Alta. Ah, de la Ferroviaria Alta. Uh-huh. Muy bien. Y cuéntanos, su grupo musical, parte del Centro Cultural, nació con el Centro Cultural. ¿Qué nació primero? Nació primero los grupos que fueron sembrando las semillas de la Ferroviaria Alta, es decir, antes de nosotros como centro cultural existieron grupos de danza, de música, Sembradores del Alba, Bello Horizonte, Daquilema, Pacari, Esperanzas. Entonces muchos de esos grupos se unieron en algún momento justo por la coyuntura de los 500 años de resistencia en el 92, y fruto de esa experiencia de estar junto con el pueblo indígena, nació la intención de trabajar con más ahínco, fusionándose los grupos, uniéndose los grupos. De ahí es cuando nace la idea de crear el Centro Cultural Pachacayari, que legalmente nace en el 95. Ah, o sea que ya tienen más de 10 años ustedes. Casi 20. Casi. Sí, muchos. ¿Qué significa Pachacayari? Tiempo nuevo. O sea, el nombre completo del Centro Cultural es Pachacayari Huauquicuna, que significa Jóvenes del Tiempo Nuevo. Pero claro, ahora lo tratamos de reducir para que sea más fácil, solo decimos Pachacayari, que en este caso sería Tiempo Nuevo. Como grupo que también es hablante de quichua, ¿tienen la aceptación de las personas normales dentro del sector? Bueno, sí se les complica, ¿no? Porque nos dicen nosotros que somos mestizos y porque hablan o se ponen nombres quichuas. Y por eso es que incluso el grupo de música lo pusimos IRK, con las siglas de tres palabras quichuas: Inti, Runa, Kuna. Que en este caso es Inti, Sol, Runa, hombre, y cuna, que es el plural de hombre, sería Hombres del Sol. Entonces de esa manera blindamos de alguna manera nuestra identidad urbano, mejor dicho ancestral, en lo urbano. Pero claro, o sea, a la gente lo que le interesa a veces es mucho más de escuchar la música, mirar la danza, pero en realidad el tema ya del quichua queda segundo plano en el tema urbano. Ajá. ¿Y por qué Hombres del Sol? Porque consideramos que somos parte de una generación que tiene que recuperar esa luz que hay dentro de cada uno de nosotros. Nosotros nos sentimos seres solares, es más, de esta cultura. Las culturas prehispánicas tuvieron como centro a la luz, en este caso al Inti, a la Quilla, a la Luna, y sobre todo se convencieron de que hay que recuperar esa luz, esos seres de luz que tenemos adentro nuestro, y que esos seres de luz tenemos que procurar también sembrar en las nuevas generaciones. Ese ha sido el motivo porque nosotros por el que escogimos ese nombre, digamos, porque queremos primero recuperar esa identidad ancestral en urbano, y porque queremos también dejar a las nuevas generaciones sembrado algún tipo de identidad que pueda mantener el equilibrio en lo urbano. Ya, tengo una... Bueno, prosiga, Vale, usted está con ganas de preguntar. No, claro, les iba a decir que como aquí tenemos harto material para escuchar de los Hijos del Sol, entonces sí. Vamos con una canción que vamos a escuchar, Corazón de Pueblo. La 3. estamos en Alborada Rock Radio, en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Valecita, cuéntanos cómo nos encuentran en redes sociales. A través de Facebook en Alborada Rock Radio o en Twitter como @ Alborada Rock. Esa es. Exactamente. Y pues bien, continuamos con nuestros invitados. Esta es una noche especial. Estamos con los Inti Runa Kuna, que significa seres humanos del sol. Ajá. Y pues bien, estábamos conversando en medio de la canción que Pacha Caliari, el centro cultural de ustedes, tiene como esencia una diferente y nueva ética de vida. Me estabas conversando. Cuéntanos más a profundidad sobre esto. Bueno, en realidad no es que nosotros nos estemos inventando, sino que estamos intentando, ajá, recuperar esa ética de vida que tuvieron nuestros pueblos ancestrales, donde el valor de las cosas estaba en la tierra. Es decir, nuestros abuelos nos han enseñado desde pequeños de que hay que estar todo el día sembrando, todo el día cosechando, todo el día cuidando las plantas, los animales. Y claro, o sea, ya el colonialismo nos dijo que habíamos que sacar un producto más allá de que la leche, más allá del maíz, de las papas para el consumo propio, sino que también hay un dinero, pero eso ya viene después por el colonizaje. Pero lo principal era estar en contacto con la tierra, y al estar en contacto con la tierra, estar con la familia y tener todo el tiempo para construir con la familia ese equilibrio y construir con la familia esos valores para heredarlos a los demás. Eso es lo que nosotros intentamos sembrar en nuestros guaguas, pero claro, o sea, no es tan simple. Nosotros consideramos de que tenemos que fusionar, digamos, mezclar. Estamos en un mundo en donde también hay que acompañar el tema familiar en otra onda. Es decir, ahora ya es para compartir, la familia sale a un centro comercial. Obvio, o sea, no hay otros espacios para generar ese tipo de encuentro, pero nosotros lo que creemos desde que si bien sales al centro comercial, pero no sales solamente a consumir, sino sales también, puedes salir también a un parque, puedes salir también a mirar una obra de teatro, es decir, puedes salir a generar un nuevo público, porque si no estamos construyendo solamente una identidad camuflada nomás, que no es la nuestra. Entonces hay muchas formas de construir eso. Como digo, nosotros no somos expertos en este caso, lo único que hacemos es buscar, intentar acercarnos a lo que sería construir la vida de diferente manera. Sobre todo educar a las personas, y sobre todo eso viene educando, digamos, desde la base misma, que es la familia, para mí, para ser de verdad. Claro, y por eso es que estamos aquí con mi esposa Gladys, que es con quienes llevamos adelante este proyecto. Ella es la presidenta de Pachacallar y también nos puede contar muchas cosas. Sí, Gladys, queremos que tú especialmente nos comentes sobre Pachacallar, su misión, la visión y las actividades en general que ustedes hacen. Claro, muy buenas noches con todo el público. Gracias por invitarnos a esta, a su radio. Y lo que nosotros, Pachacallari, como decíamos, significa el tiempo nuevo. Hace 20 años, un grupo de jóvenes quisimos incidir en el desarrollo de nuestra comunidad, en el desarrollo integral del ser humano, de las artes, porque consideramos que las personas no son una sola situación, sino que al contrario se alimentan de varias y diversas formas de vida para alimentarse, y podemos allí a partir de ello compartir, convivir y mejorar nuestra forma de vida. Entonces es por ello que Pachacallari como centro cultural tuvo el objetivo y esa razón, ¿no?, de cambiar nuestra vida, de incidir en las familias, en nuestra comunidad. Pachacallari hace 20 años se unió con dos grupos. Uno era el grupo de danza Pacari hace tiempos, y el otro era el grupo Esperanzas. Y asimismo gente y personas que tenían este sueño en la Ferroviaria Alta, la Ecuatoriana, la Mena 2, Turubamba. A partir de ello hemos ido en el caminar del tiempo y hemos consolidado nuestros grupos. Por eso es que ahora nosotros contamos con diversas generaciones al mismo tiempo, de personas y tendencias en Pachacayari. Tenemos a IRK, que es un experimento y una función andina con respecto a la música. Tenemos el grupo de danza Pachacayari, que trabaja en lo ancestral, en lo tradicional, pero al sí mismo en lo contemporáneo también experimentan en tanto fusiones teatrales así como dancísticas. Y al mismo también tenemos la Escuela de Arte Pachacayari, donde que funcionan alrededor de 60 niños todos los días en una educación permanente los días sábados de 8 a 12 del día, en una educación permanente donde que los primeros llamados son nuestros hijos, nuestras familias, y a ellos se han ido juntando las personas del barrio, las personas de otros barrios. Tenemos de la Mena 2, de la Forestal, de Chillo Gallo, de la Villaflora, hasta vienen de Guamaní, gente de lejos que conoce nuestro proyecto, que se enamora del trabajo que hacemos con los niños y vienen, hacen el esfuerzo por estar allí sábado a sábado. También tenemos un proyecto que se llama Caja de Ahorro, que es un proyecto comunitario, ¿no?, en donde que la gente se une, se junta, y entre ellas, bueno, van ahorrando, van ayudándose, como antes, ¿no?, nuestras familias o nuestros ancestros lo que hacían era compartir lo que tenían, lo que cosechaban era para todos, para todo el ayu, para toda la tribu. Entonces, de alguna forma, nosotros también tratamos de alguna forma también ayudar con eso y tratar de generar una situación de comunidad, de algo comunitario para que se vaya fortaleciendo el barrio o nuestra familia desde un principio y también la comunidad en general. También tenemos el grupo de la tercera edad que se llama Shungo Nanay, que trabaja también alrededor de 20 a 25 adultos mayores, y en el cual nosotros hacemos una especie de rendición de cuentas cada mediados del año, en junio, en julio. Nosotros hacemos un evento en el Teatro México que se llama Arte Creación de Vida, y allí es donde que exponemos todo el trabajo que hacemos, tanto con niños, jóvenes, los grupos semiprofesionales que hay de música y danza, y nuestros adultos mayores también, que siempre nos acompañan. Entre las actividades que realizan los niños y los adultos mayores, ¿qué hacen? Por ejemplo, pintura, o ellos hacen algún performance en danza o música, no sé. Sí, hacen pequeñas obras en danza, los niños en danza. Al mismo tiempo, los mismos que bailan hacen música. Al mismo tiempo, ellos pintan sus obras de arte y también hacen manualidades. También a veces hacemos performance o pequeñas obras de teatro. La idea es que nosotros concebimos al artista no solo como una unilateralidad, o sea, que solo sepa tocar o solo sepa bailar, solo sepa pintar, sino más bien que lo formamos integralmente, o sea, le damos de todo para que vaya alimentándose y experimentando formas, para que cuando tenga una tendencia, ¿no es cierto?, a la música, a la danza, a la escultura, lo que sea, pueda involucrar todas estas situaciones, sí, todas estas experiencias artísticas, sí, y puede hacer mejor. Todas inteligencias se desarrollan. Ajá. Una preguntita, ¿van a tener cursos vacacionales? Y si es así, ¿estos tendrán algún costo? Y invite también a las personas para que puedan asistir. Claro, todos los años nosotros realizamos cursos vacacionales en la Ferroviaria Alta, con nuestro grupo de jóvenes también que tenemos. Ya tenemos un grupo juvenil que se llama De Coles a Nabos. Entonces ellos son los encargados de realizar toda esta actividad recreacional, también en las artes y también en las situaciones de paseos, convivencias y todo eso. Entonces, en este julio nosotros tenemos ya estamos preparando nuestros vacacionales, al cual, claro, todos están sumamente y cordialmente invitados para que participen de ello. Por lo general, no cobramos, siempre nuestras actividades son gratuitas. de alguna forma lo que nosotros hacemos es gestión y autogestión. Entonces, claro, tendríamos que, y estamos empezando a tocar puertas para que las instituciones o alguna persona nos ayude con lo que es materiales, refrigerios, diversas situaciones que se necesita para desarrollar estos talleres. Formas de contacto. Bueno, sí. Tenemos el teléfono convencional, que es el 2655633 o el 3121659. También tenemos el celular, que es el 098-1850775, 098-1850775. Ahí nos contactan para cualquiera de los servicios, pero también tenemos en las redes sociales, ustedes digitan el Facebook Pachacayari, P-A-C-H-A, con C, o sea, o dos palabras, ¿no? Pacha, y la otra palabra es Cagliari, con C, C-A-L-L-A-R-I, y ahí sale toda la... toda la información que nosotros semanalmente o diariamente incluso subimos en el Facebook, también nuestra página web pachacayariblogspot.com. Ahí también encuentran todas nuestras. Y todo eso lo vamos a seguir viendo en detalle, así que no se emocionen porque ustedes aún no se van, aún tenemos entrevista para largo. Sino que queremos escuchar más de sus canciones y vamos a escuchar cuáles de toda su lista de 13 canciones en su disco nos recomiendan para escuchar ahorita. Bueno, quisiéramos escuchar la canción número 8, que es, se llama Déjate Amar, que es una creación del grupo, la creamos hace 8 años, ¿no? 8 años porque un suceso, digamos, muy íntimo que nos sucedió justo a Gladys Demi, y tiene un mensaje muy especial, esperemos que lo puedan disfrutar. Déjate amar, no tengas miedo, dame tu mano y mírame. Oye mi voz, no veas mi piel, tu nombre es mi única verdad. Oye mi voz, no veas mi piel, tu nombre es mi única verdad. Déjate amar, no tengas miedo, dame tu mano y mírame. Oye mi voz, no veas mi piel, tu nombre es mi unidad. acabamos de escuchar esta que a muchos de ustedes les debió de haber dejado con una como idea sorpresa, ¿no? De esta fusión entre música con instrumentos andinos y un tono así como heavy, así, o un tono rock. Entonces, vámonos en sí al proyecto musical de ustedes, que es Yereka. Convérsanos más sobre esto. ¿Cuándo ustedes se formaron? ¿Con qué idea hicieron el grupo y qué esperaban ustedes proyectar con la música? Sí, verás, nosotros empezamos hace 20 años haciendo música con el grupo Esperanzas, cuando justamente nos unimos con los demás compas y fundamos Pachacayari. Entonces Esperanzas funcionó hasta el 2000, pero en el 2000, como muchísimos de los ecuatorianos ecuatorianas, algunos compañeros, la mayoría de Esperanzas tuvo que emigrar. Migraron a Europa, a España, a Francia, a Alemania, y prácticamente me quedé solo yo aquí a hacer música, y realmente era así, porque mientras el grupo de danza ensayaba, yo estaba con mi guitarra solita afuera ensayando solita. Entonces, después de unos 3 o 4 años, mis compañeros fueron volviendo poco a poco acá nuevamente al país, y ahí fuimos reuniéndonos nuevamente. Entonces, con José Gordón, que es con quien iniciamos este primer acercamiento, que es el vocalista, fuimos haciendo cosas ya juntos. Luego ya asomó otro compañero que igual volvió de Francia, ya fuimos tres. Después ya se juntaron nuestros hermanos, mi hermano menor, que también le gustó y se sumó a la nota, igual era hermano de José, y ahí ya fuimos ya cuatro y de cinco. Y después dijimos, ya juntemos también a nuestras warmies, a Gladys, a Jenny. Y ya dijimos, hagámosle grupo, pues. O sea, y como decía, en cuanto al estilo, tenemos de todo un poco. Hemos crecido escuchando de todo: rock, música disco, reggae, hip hop, la música chichera, rock. Entonces fuimos metiendo de todo un poco. Entonces en el 2007, ahí ya le pusimos el nombre al grupo, le dijimos, busquemos algunas posibilidades de nombre. Salió Yereka, nos gustó a todos, y el 15 de noviembre del 2007 hicimos un concierto de lanzamiento del grupo como tal. Y Yereka significa, son las siglas de Inti Runa Kuna, de Inti Runa Kuna, que significan los seres humanos del sol. Y conversanos, entre todo el grupo, ¿qué instrumentos uno puede apreciar? Bueno, en el caso de la... No, háblele nomás ahí, es para que... Está el público, pero no hay problema. Estamos dejando ahorita dos CDs para que la gente que quiera llevarse... Podemos hacer un paréntesis, discúlpame, claro, antes que me respondas. Ajá. Para todos los radioescuchas, y no sé, Cristian, que se está encargando de las redes sociales, escríbanos y vamos a estar sorteando dos discos originales del grupo Yereka, para quien le guste de la música fusión y tenga una nueva idea fuera de lo que aquí siempre les damos a puro metal, y pues ya pues tengan este nuevo proyecto en mente, porque sale muy bueno. Muchas gracias. Bueno, sí, me decías de los instrumentos, ¿no? Ajá. Bueno, ahí están los instrumentos del grupo de lo andino, en donde están quenas, zampoñas, rondadores, payas. Está también, por ahí suena una mandolina, el charango. Y en cuanto a los instrumentos, digamos, más occidentales, está bajo eléctrico, guitarra eléctrica, sintetizador, un secuenciador y la batería, ¿no? Entonces hemos ido armando todo eso. Nosotros consideramos que estamos en pañales, estamos arañando las cosas. Lo que hicimos nos gusta, y lo que hacemos nos gusta, y para nosotros es un juego cada vez que le metemos a esto, porque encontramos cada vez algunas cercanías, ¿no? O sea, porque por ejemplo el yumbo, el corazón de pueblo que escuchamos, es un yumbo creado por Polibio Mayorga hace más de 30 años. Y Polibio Mayorga, por ejemplo, fue uno de los primeros que metía sintetizador a la música ecuatoriana, junto con la guitarra eléctrica de Luis Alberto San Pedro. Él también metía una guitarra eléctrica, una guitarra hawaiana. Entonces, nos gustaba esas cosas. Ese yumbo, por ejemplo, se parece bastante a un blues, a un rock, un poco así. Entonces, fuimos encontrando esas cercanías entre diferentes géneros, pero sin decir, a ver, vamos a coger esto y este otro y juntamos. O sea, simplemente nos gustó cómo suena y la vamos sacando. Entonces, tener un estilo definido, digamos que no lo tenemos todavía, sino que más bien es una lógica, es una es una aspiración cuando le pusimos fusión andina, porque no solamente coger una guitarra y ponerle al lado un charango, sino, ajá, como digamos, es ponerle el alma de cada cosa. El charango tiene que sonar andino y la guitarra eléctrica también tiene que sonar con toda la fuerza. Eso se logra también dependiendo de la interpretación, dependiendo también los temas técnicos profesionales en cuanto al audio, pero más allá de ese, como digo, del tema, digamos, artístico, está el tema de esencia. Y lo que queremos, uh-huh, es que se vuelva esencia, que podamos nosotros fusionar nuestras aspiraciones. A veces escuchamos de Jim Morrison y decimos, qué bestia, esa entrega total al arte. Y decimos, uh-huh, acá tenemos también nuestros poetas, Medardo Ángel Silva, tenemos muchas cosas cercanas. Nuestra propia música. Exacto. Uh-huh. Que igual, ¿tú cómo lo ves desde esta perspectiva? ¿Crees que la música folclórica andina, de nuestros ancestros y de nuestra cultura, que es en sí, crees que se está perdiendo, se está dejando en el olvido con esta modernidad que vivimos constantemente, en el que las cosas del pasado se van quedando así y la gente va fusionando más con la tecnología, haciendo más nuevos ritmos, y por eso es la necesidad, un rescate de fusionar? ¿Crees, uh-huh, que se está perdiendo o eso aún se, uh-huh, conserva? Bueno, nosotros siempre hemos hecho un trabajo, como digo, más de buscar enlaces, complementos. O sea, rescatar, recuperar, no como que no están nuestros verbos, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que, en lo personal, que la música, el arte en sí, es igual que la energía, no se crea ni se produce, ni se termina, sino se transforma. Entonces, estamos en una época de transformaciones. Ajá. Como digo, nosotros capaz que somos uno de los muchísimos grupos que están igual en esos deseos de ir fusionando cosas, y sobre todo ir recuperando los temas andinos. A mí, por ejemplo, en la cuestión folclórica, porque también un poco se peyorizó el tema folclor, ¿no? Folclor es, digamos, es una denominación que dieron a todo lo que encontraron aquí de ancestral. Para nosotros, uh-huh, es mucho más el tema que el folclor. Y justamente los grupos de folclor, con el respeto que se merecen, claro, muchísimos de los grupos de folclor, una vez que llegaron jarcas, ahí se anclaron, y hasta ahora veo solamente música boliviana. O sea, grupos de folclor solo hacen una cuestión boliviana, e incluso hasta la apariencia, ¿no? Igualita a jarcas, digo, a veces, con el respeto que se merecen. Claro, y conversando entonces sobre esto, y aquí, ¿cómo crees que...? ¿Qué es? O sea, no se parece ni un poquito, porque yo, desde mi perspectiva, que no soy muy muy adentrada en el tema, ¿no? Porque el error de las personas que nos encasillamos en géneros, re extremos y cosas así, ¿no? Yo he visto en escena cuando dicen cantares del alma, o qué sé yo, así, ¿me entiendes? Y se ven grupos y que todos tienen una estética y una puesta en escena muy similar, que es muy difícil de distinguir jaias de jarcas de otros, de los otros. Entonces, ¿cuál sería como una estética muy propia de nosotros? Está muy lejos de ser similar a la de ellos. Es que, como digo, estamos en un momento en donde todos tenemos la oportunidad de seguir creciendo y seguir buscando. Esta es nuestro sendero, digamos. Nosotros hemos, uh-huh, escogido este sendero, y capaz que somos los únicos, capaz estamos solitos, capaz que nos quedaremos solitos, eso no importa, escogimos esto y le daremos hasta cuando se nos dé chance. Pero si hay posibilidad, claro, de construir las cosas, claro, de romper paradigmas, claro que se puede construir muchísimas cosas, pero eso depende muchísimo también de cómo, en este caso, los medios de comunicación vendan y nos ayuden también a construir nuevos públicos. Como digo, para nosotros también es importante el poncho, pero por ejemplo, cuando vos te pones un poncho, tienes que tener toda una esencia detrás, y por eso es que nosotros no nos ponemos poncho, porque consideramos que estamos en un camino de purificación, todavía no nos merecemos tener un poncho, y si nos pusiéramos un poncho sería justamente para recuperar un simbolismo también, una chacana, para recuperar el simbolismo del Taita Inti, el simbolismo de la misma entrega que uno tiene que tener hacia los símbolos, a los cuatro elementos principales de toda la condición andina. Entonces, hay muchas cosas que se tiene que seguir trabajando. No, como te digo, en lo personal, y no me gusta mucho lo que hacen ciertos grupos, ¿no? O sea, se dedica mucho a la cuestión más boliviana. Pero ese es mi punto personal de vista. No quiero decir que esté mal. O sea, si les gusta, síganlo haciendo y adelante. Vamos, saquémonos la madre haciendo lo que hacemos, pero hagámoslo bien. Creemos, o sea, tenemos muchísima creatividad a veces para trabajarla y a veces no la explotamos. Nosotros aquí en este trabajo tenemos 12 temas, de los cuales 7 son nuestros. Es nuestro humilde aporte. Lo que les pedimos a los demás grupos es que así, o sea, incluso a los jóvenes, si hay grupos jóvenes, échenle todo el gusto, la gana a buscar esos ritmos, incluso ritmos tropicales que no topamos nada. Métanle ahí la música afro, métanle el rock, métanle el reggae, pero métanle en serio y hasta las últimas consecuencias. O sea, no se queden a medias. Sobre todo, ¿no? Eso se aprende. Claro. Y vamos a explorar ahorita, vamos a explorar una canción que sea un buen ejemplo de esto. ¿Cuál nos sugieres? Otra vez. Allá, algo que suene diferente. A ver, no sé si es que podemos escuchar algo es un trabajo que lo sacamos del grupo Bolivia Manta. Ellos recuperaron hace más de 30 años una canción que se llama Chupicinata Yacuy, que es una canción de Loreto, de la selva del Perú. Y nosotros siempre crecimos escuchando esa canción. Y vamos, escuchemos, o sea, les invito a escuchar, a ver, porque es una propuesta donde fusionamos un poco de cosas, ¿no? Chupicinata Yacuy, salió bien. Exactamente, muy bien. Qué chévere. Y pues bien, quería preguntarte con respecto a las canciones que tú dices que de este disco de 13 ustedes son dueños de 7. Las otras canciones, ¿a quiénes ustedes les están haciendo tributo? Bueno, en el caso como de El Corazón de Puebla, Polivia Mayorga, hay otra canción que se llama Ya te van a dar, que es una creación de Segundo Bautista, que es una tonada. El nombre es bien Alaja. Sí, ya te van a dar. Y la letra es justamente para eso, ¿no? Para que la gente sepa dónde tiene que poner las cosas y no olvidarse. Entonces, si no, ya te van a dar. Textos y contextos. Entonces, tenemos ahí un San Juan también, que es de Pituco, que es una creación de los grupos que fueron allá a Europa, ¿no? Muchos grupos se apoderaron de este tema. No hemos encontrado el dueño de este tema. Incluso Mago de Oz tiene una versión de San Juan que se llama El Pituco, pero ellos lo llamaron Pachamama. Y por ahí tenemos, creo que un par de temas más que no me acuerdo, Todos Juntos, que es una creación de los Jaivas de Chile. Y creo que yo quería preguntar también, Guerrero Libre. Guerrero Libre es una creación del grupo, es un tinku que está dedicado a los hombres y mujeres que defienden día a día su parcela, su familia, su ayllu, y también dedicado a Evo Morales, porque consideramos que es uno de los referentes en ese tiempo del mundo indígena, el mundo andino. Qué bien. Y cuéntanos, por favor, verás, saliéndome un poquito de la entrevista y no tanto, a veces me he sentido como que no sé. Tengo unas cuestiones en las que se suben o tú ves en diferentes espectáculos y hay grupos de música folclórica, música andina, música que ellos dicen, no, esta música la hacemos nosotros, y te venden un disco, pero el disco todas son canciones hechas en flauta de pan y siempre los diferentes grupos te venden el disco como propio cuando las canciones son las mismas. Y entonces no llego a eso. ¿Hay un problema? ¿Esto como que afecta, te crees, de alguna manera a los artistas que realmente tienen material propio y que no se adueñan de canciones que te quedan? Yo creo que lo peor, como un poco retroalimentando lo que dijimos hace rato, es la falta de creación. La creatividad se queda subsumida a lo que hacen afuera, a lo que está de moda, a lo que pega. Y entonces, como en Europa, hubo un grupo que en algún tiempo se llamó Alborada, creo que sí, todavía Alborada, pero no. Entonces se ponían unos trajes como los apaches y con las plumas y solo hacían sonidos así medios ancestrales, como una música relajante, un New Age andino. Entonces ahora vos ves eso en Europa, en todo lado, y también vienen acá y también ves a grupos que se ponen esas plumas y comienzan a tocarte el mismo Condor Pasa en diferentes versiones. Entonces está chévere, ¿no? Y a la gente le impacta, pero no hay creatividad. O sea, yo no veo ningún tipo de fuera, no sé, yo siento que fuera de la creatividad, como que te hacen una muestra escena en escena, ¿no? Para venderte una idea que hasta es un poco falsa, porque eso de las plumas en el pecho y eso creo que no usaban nuestros ancestros, sino allá en nuestros compas del norte, indígenas del norte. Ajá, indígenas de Norteamérica eran, ¿verdad? Y entonces como que la vestimenta no está muy muy propia de nosotros y para hacer canciones aquí. Pero son parte de las industrias culturales, diría yo. O sea, viéndoles desde un análisis tal vez cultural, antropológico, son parte parte justamente de esas mediaciones que se dan, como dice Barbero, en lo social, ¿cierto? En lo social, sobre todo en las ciudades, se dan esas mediaciones culturales en donde van acercándose muchas cosas, muchas formas de construir la vida. Y ahí, por ejemplo, claro, o sea, respetamos, pero como digo, nos falta meternos más en serio a crear y a descubrir esas propuestas que ya hace 30 años ya se hacían en función de mixturar lo andino, lo antiguo, por decirlo así, con lo contemporáneo. En este caso, los ejemplos que les ponía, los de Polivia Mayorga o del El Gato, por ejemplo, se me fue el apellido de este querido amigo, que es uno de los primeros que mete guitarra eléctrica en la música ecuatoriana. El Gato Saltos, exacto, el apellido de Saltos. les invito, por ejemplo, si van a, si alguna gente está metida, se mete a YouTube, busquen, ¿no? Busquen música de Bolivia Mayorga, busquen música de Luis Alberto San Pedro, busquen música del Gato Saltos, e incluso Expresarte, que me parece que es un buen espacio de difusión de música ecuatoriana, tiene tributos a estos personajes. Entonces ahí ellos, por ejemplo, no meten guitarra eléctrica a la música ecuatoriana, y claro, ellos mismos cuentan, ¿no?, que las empresas disqueras en ese tiempo decían, ¿cómo van a meter esa guitarra si esa guitarra eléctrica no es de nuestra cultura? No, aquí no puede grabar. Graba él por su cuenta, por su propia cuenta, y es un exitazo, y más bien le llaman, vean, por favor, vengan, graben, porque realmente lo de ustedes está chévere. Entonces nosotros no nos cerramos, digamos, a todas las tendencias que puede haber. Es más, en Otavalo hay muchísimos grupos que en realidad sí le han metido de lleno a este tema de fusionar. Hay grupos como Dos Lunas, Charijaya, grupo en este caso también colombiano, colombo-ecuatoriano, que se llama Grupo Hualca. Como digo, les invito a los, incluso debe haber muchísimos más grupos. Como digo, les invito a los panas que nos escuchan a que se metan a buscar estos sonidos diferentes, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de estar en uno de esos conciertos. ¿Cómo es su puesta en escena? Bueno, estamos trabajándola todavía, te cuento. O sea, no es, como digo, estamos en proceso, pero nosotros tenemos en este caso el soporte. Bueno, nuestra vestimenta es de un color negro porque consideramos que estamos llegando a la luz. Estamos acercándonos a la luz y tenemos nuestras tres letras de insignia aquí en el pecho, ¿no? El IRK, separados por el símbolo del tiempo, que es ese remolino que separa cada letra, es el símbolo del tiempo para nosotros, del tiempo nuevo que estamos tratando de construir. Entonces, pero durante nuestra presentación también participa el grupo de danza. Es decir, en algunos momentos entran Ayahumas, es decir, Diablo Umas, ingresan nuestras bailarinas con aruchicos, entran en alguna canción, el Abuelito Fuego, por ejemplo, ahí entra todos ellos. En la canción, en este caso, del Tinku, del Guerrero Libre, entran nuestras chicas igual con el traje de Bolivia, es decir, de todo un poco. Y en eso cuéntanos, Gladys, tú eres parte del cuerpo de la danza, ¿verdad? Cuéntanos ustedes, yo he visto, ¿no?, en algunos grupos de danza que hacen movimientos en los cuales le hacen como un tributo al sol, así. Entre su danza, ¿ustedes hacen alguna una expresión corporal que relate alguna historia, algo? ¿O va de acuerdo, tienen una coreografía de acuerdo a cada canción? Claro, siempre, por ejemplo, en los rituales y en las danzas ecuatorianas se quiere representar la historia de lo que pasó, el conocimiento también que tuvieron nuestros indígenas. Entonces siempre celebramos nosotros o hacemos rituales al sol, a las fiestas del sol, los solsticios, los equinoccios. Todo ello es que lleva una historia, siempre marcamos una historia con nuestros bailes, en tanto en la danza. Nosotros ahora que estamos experimentando esta fusión, incluso andina, nosotros tratamos igual de tener un propio traje, una propia vestimenta, porque en realidad estamos fusionando también nuestra cambio de paradigma, ¿no es cierto? Ajá. Porque en las danzas andinas tienes, ¿no es cierto?, tu traje de aruchico, de otavalo, de natabuela y así. Entonces ya tiene como también un paradigma propio, ancestral. Pero ahora en la fusión nosotros tenemos que buscar también nuestra propia identidad para representar nuestros propios situaciones de baile, situaciones de historia y situaciones de representar lo que queremos hacer y lo que estamos expresando en nuestras músicas. ¡Qué chévere! Entonces con eso vamos a irnos a una pausa y a unos anuncios publicitarios. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

Ah, ya, entonces estoy equivocado, disculpen todos. Claro, el pituco es claro, la que estamos escuchando de fondo. Y seguimos con la entrevista ya para finalizar. Queremos saber sobre sus siguientes proyectos. ¿Tienen en mente hacer otro disco? Y también si es que tienen sus presentaciones, ya que se acercan fechas especiales también para la Cosmovisión Andina. ¿Qué tienen en mente? Bueno, tenemos una presentación y de hecho desde ya les invitamos el 27 de junio. Estamos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, aquí, justamente aquí, en el Teatro Nacional, el viernes 27 de junio, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche, viernes 27 de junio aquí. ¿Tiene algún costo? Me parece que no somos organizadores, nos invitaron, vamos a compartir con otros grupos de música y otros grupos de danza, vamos a hacer el evento es sobre el Inti Raymi, que va a realizarlo aquí, lo van a realizar aquí en la Casa de la Cultura. Y después de un mes, el 26 de julio, sí, más o menos son las fechas parecidas, por eso casi me equivoco, el 26 de julio tenemos, Dios mediante, en el Teatro México nuestra presentación, ya con todos los grupos del Centro Cultural Pachacayari, en nuestro evento que por sexta ocasión lo vamos a realizar, que se llama El Arte Creación de Vida. Ese sí tiene un costo de $3. ¿En dónde lo realizaban, disculpa? En el Teatro México, en julio, el 26 de julio. El 26 de julio. Ajá, que es. Entonces, el 27 de junio. Aquí en el Teatro aquí Nacional. Aquí en la Casa de la Cultura. Y el 26 de julio en el Teatro México. En el Teatro México, exactamente. Allá les pedimos que vayan, que nos acompañen, que apoyen. Nosotros, como digo, no esperamos sacar un lucro de nuestros de discos. Más bien, al contrario, a veces nos toca regalar y así nos pasamos regalando los CDs porque queremos que conozcan nuestro trabajo, ¿no? Pero más que todo que se nutran de nuevas versiones de lo que puede ser la música ecuatoriana, la música latinoamericana, la música andina, la danza, el construir comunidad con la familia, ¿no? Qué chévere. Y nada más, o sea, por bueno, lo pronto son esos. ¿O sí, qué? O sea, igual en este año, Dios mediante, teníamos el año anterior, hicimos el lanzamiento de este CD que ahora lo estamos promocionando, que se llama Herederos del Fuego, que es el que hemos escuchado en esta noche. Y en este año nos propusimos grabar un video. Entonces estamos en proceso, vamos a tener el asesoramiento de un maestro, para nosotros es uno de nuestros maestros, el maestro pintor, artista plástico, César Ayala. Él va a ser nuestro director artístico y con él ya empezamos a construir todo el formato, toda la línea argumentativa, todo el bosquejo de lo que va a ser nuestro video, que Dios mediante, si es que no lo hacemos el lanzamiento en este año, lo haremos tal vez a inicios del 2015. ¿Y qué canción es la festejada? La festejada, video? Bueno, la que da el nombre a nuestro grupo, digamos, ¿no? Que se llama El Abuelito Fuego, que incluso quisiera más bien si lo podemos escuchar, tal fuera, bueno, porque digamos en el Abuelito Fuego está, digamos, como que un resumen de lo que para nosotros implica ser un ser humano del sol, es decir, un Inti Runakuna, porque consideramos de que el fuego es el iniciador de la vida en el universo y que justamente el hombre por la codicia lo encerró, le puso un precio. A través del fuego fue sometiendo a los demás seres humanos, inventándose la guerra. Y ahora nuestra misión es darnos cuenta de que el fuego es algo que muy sagrado, que no lo podemos tocar. ¿Quién puede tocar al sol o viajar al centro del mundo y decir que puede volver y conocer el centro del mundo? Eso no lo puede hacer nadie. ¿Por qué? Porque justamente porque ese poder que tenemos encerrado en el centro de la tierra y afuera, dando la vida a todo el universo, es ese fuego que también está en nuestro corazón y que tenemos que sacarlo a flote. Entonces, ese va a ser, Dios mediante, el tema del cual vamos a sacar el video, Dios mediante, como digo, a finales de este año o a inicios del 2015. ¡Qué bien, chicos! Antes de cualquier cosa, por favor, repitan los números de contacto y formas como redes sociales y también su página de Blogspot. Chévere, bueno, nos pueden escuchar también en MySpace, tenemos un sitio, IRK Fusión Andina. También tenemos en las redes sociales en Pachacayari, en el Facebook, digitan Pachacayari, P-A-C-H-A, Cagliari, C-A-L-L-A-R-I, dos palabras, y ahí sale toda la relatoría fotográfica de nosotros. También nos pueden seguir en Twitter, igual arroba Pachacayari. Nos pueden seguir en nuestra página web, www.pachacayarih.blogspot.com. Y si no nos llaman, pues al 098-1850-775 o al 3121-659. 3121-659. ahí estamos para seguir construyendo con toda la gente. Vamos a estar en la Semana del Rock, cierto, me olvidé, también vamos a estar en la Semana del Rock. ¡Qué chévere! ¿En agosto? En agosto, ajá, en la Plaza Cívica de Loy el Faro. ¿La segunda vez, no? Va a ser la segunda vez, sí, la primera estuvimos en la estación del trole, esta va a ser la segunda ocasión. Y también la estaremos anunciando y haciendo una mención especial igual para ustedes, porque es un grupo realmente muy auténtico y original que hemos tenido esta noche, gracias. Y vamos a escuchar Abuelito de Fuego y con eso nos despedimos de los queridos Inti Runakuna. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Por el tiempo y recuerden que esta cabina es suya igual, pues. Pueden decirnos para cualquier más. Evento, Cristian, cosas que quieran hacer. Gracias a todos, compas. Alborada, siga mucha vida, porque esto es para adelante, para ustedes jóvenes, todo este esfuerzo, porque necesitamos seguir construyendo y creando cada día. Muchísimas gracias, bendiciones, abrazos a todos. Gracias, Gladys. Igualmente, muchas gracias, y estamos aquí para seguir compartiendo con toda la gente también que nos escucha. Gracias por ello. Ya ustedes también. Benito, pongamos el pliegue de controles. Aquí el Flaco, un gusto de haber estado con ustedes. Si te luce en el tiempo, cuando todo era oscuridad, tus deseos lucharon, alumbraron mi esencia. La codicia del mundo puso precio a tu resplandor, encerró tu calor y intentaron la guerra. ¿Quién podría viajar hasta el centro del mundo y robarse el calor de la humanidad? ¿Quién podría llegar cruzando las estrellas a las puertas del sol y volver y poner su verdad? Herederos del fuego, hemos vuelto para luchar. Nuestro tufo será de la tierra escondida. No reniegues tu origen, recupera tu libertad. Es cuestión de dejar que la vida se entienda. ¿Quién podría viajar hacia el centro del mundo y robarse el calor de la humanidad? ¿Quién podría llegar cruzando las estrellas a las puertas del sol y volver y poner su verdad? Abuelito fuego, oh, oh, oh. Abuelito fuego, oh, oh, oh. Abuelito fuego, oh, oh, oh. Abuelito fuego. Oh, oh, oh. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-9207-21. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escucharles a nuestra banda, los IRK, Fusión Andina. Pues les deseamos muchos éxitos como lo han estado teniendo durante estos 20 años. Y pues ahora sí llegó nuestro compa Ernesto que estaba camellando y ahora sí está con nosotros. ¿Qué tal, Ernesto, tu semana? Bien, bien, excelente. La verdad que como siempre esperando el viernes para el programa y para disfrutar de lo que significa el llegar el fin de semana, ¿verdad? Bacán, bacán. ¿Y qué tenemos para hoy? Y bueno, hoy trajimos, primero que nada quiero la verdad felicitar al grupo que trajimos hoy porque un éxito, ¿no? Una banda buena, ¿no? Que al parecer parece también como que le pone mucho trabajo a lo que hace y... ¿Para ti es algo nuevo? ¿Eh? ¿Para no, el tema de la nuevo? Fusión. Sí, para ti es algo nuevo, me imagino. Sí. ¿En tu país hay grupos folclóricos? No, andino no, porque no hay, claro, no hay Andes. Folclórico. ¿Por dónde? Claro, de hecho, no hay nada así andino, obvio. Sí hay mezcla de lo que es el folclore uruguayo con rock and roll, por supuesto. Pero en este sentido lo que es, incluso yo en algún momento había escuchado un poco. Ellos que nombraron fuera del aire la banda esta Astra, que también Astra hace una función andina de rock, que la verdad que es un éxito, a mí me gusta realmente conocer otra, es un éxito. Bueno, y lo que le traje, que estamos escuchando de fondo, es The Raconteurs, se llama, también es conocido como The Saboteurs. ¡Qué genial! A mí me encanta este loco de el músico. Jack porque White. Da como que miedo, ni sé qué. Ahí va. No, pero la voz de él, esa es la voz que yo les decía a ustedes, que hay voces que tienen varios artistas y que uno, claro, se llega a confundir. Cada artista tiene una voz diferente. Ajá, y hay varios, dos general, artistas, ¿no? Yankees igual, dos artistas norteamericanos que tienen la misma voz de él. Y ya cuando escuchemos verás y me han de dar la razón. De hecho, creo que será porque aparece varias bandas. No. Ah. Otro chico también. Ahí va, bueno. Que canta con Pink, una canción bien pop, y yo creía que era él, y digo, ¿cómo pudo hacer eso? Y de ahí ve el video, y era otro chico, pero ahí tenía va. La voz idéntica a él. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, la cuestión es que The Raconteurs son también conocidos como The Saboteurs en Australia, debido a que se descubrió que el nombre de la banda ya estaba siendo usado por una banda en Queensland, la cual rechazó una oferta por el nombre de la banda, pidiendo un monto mayor que The Raconteurs se rehusó a pagar. Luego alegaron de que no sabían que le estaban comprando el nombre o de haber sabido. En fin, la cosa es que le tuvieron que cambiar el nombre para el mercado australiano. The Raconteurs es una banda de rock estadounidense que se formó en Detroit, Michigan, con cuatro miembros conocidos de otros proyectos musicales. El principal es Jack White, ex integrante de White Stripes, quien actualmente trabaja en otros proyectos musicales como es The Dead Weather, y al mismo tiempo que trabaja como solista también, actualmente tiene esas dos bandas en paralelo, además de esta otra. La verdad que a mí particularmente me gustó el tema este de de Jack White, porque justamente realmente tiene dos, tres bandas y en todas genera como algo muy propio de él, que es lo que está interesante en el músico este. Además, Brendan Benson es el otro integrante de la banda, Jack Lawrence de los Greenhorn, Blanche y Dead Weather también trabaja, y Patrick Keeler también de los Greenhorn. De acuerdo al sitio web oficial de la banda, la semilla se sembró en un ático en medio de un caluroso verano cuando los amigos Jack White y Brendan Benson se reunieron y escribieron una canción que realmente les inspiró. Esta canción fue Steady As She Goes. Dicha inspiración, con la adición de Lawrence y Keller, condujo a la creación de una banda completa en el año 2005, grabando durante el resto del año cuando el tiempo les permitía debido a sus otros proyectos, ¿no? Debido al éxito de los diversos miembros de en sus otras bandas, fueron apodados rápidamente como un supergrupo. Sin embargo, The Raconteurs enseguida afirmaron que no estaban diciendo que el término implicara algo preplanificado o temporal, sino que simplemente se consideraron una banda formada por viejos amigos. Entonces, dentro de esto vamos a escuchar el tema este que fue un poco la inspiración para esta banda, Steady As She Goes. Y bueno, este fue el tema Steady As She Goes, de su primer álbum Broken Soldiers, soldados rotos, o caídos, o quebrados más bien. Bueno, El primer disco de la banda fue justamente este que le estoy nombrando, Broken Soldier. Fue grabado en el pequeño estudio de grabación que tenía Benson en su casa en Detroit y lanzado a mediados de mayo del 2006. Su primera actuación en vivo fue en la Academia, en Liverpool, unos meses antes del lanzamiento de su disco, comenzando entonces una pequeña gira por el Reino Unido. Para noviembre de ese mismo año abrirían una serie de conciertos de Bob Dylan, y en diciembre el disco fue premiado por una revista inglesa como el mejor álbum del año. Al año siguiente sería nominado por la 49ª edición de los premios Emmy como mejor álbum de rock, el disco este de Broken Soldiers, y el segundo disco de la banda fue lanzado el 25 de marzo del 2008. Lanzado el primer single de este disco, Salute Your Solution, el mismo día. Un error de sintaxis tremendo en esto que escribí, no sé si fue por, no sé, la verdad que me tiene tirado para atrás. La cuestión es que bueno, creo que un poco todo este éxito que tuvieron también fue en parte por el hecho de que ya eran gente que ya tenía sus propias bandas formadas y que de alguna manera ya eran bastante famosos dentro de todo. Entonces vamos a escuchar el tema Salute Your Solution de su segundo álbum, Consoler of Love. Por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 0721. Y bueno, terminamos con la parte de Raconte. Espero que les haya gustado porque es una banda bastante nueva, ¿no? A pesar de que sus integrantes son conocidos, es bastante nueva. A mí personalmente me gusta bastante, aunque tiene algunos temas que son bastante melódicos. El que quiera puede investigar un poquito más. ¿Cómo se llamaban, disculpa? The Raconteurs. The Raconteurs. Sí, de hecho, si buscas The White Stripes, que es como más conocido, ya siempre en los enlaces alrededor te aparecen enseguida. Lo eso mismo estoy que haciendo ahorita, por eso. Que las bandas de Dead Weather y eso, que son también de ellos, y que también tienen un aire similar. Creo que un poco por lo que decía de que Jack White es como muy imponente en ese sentido al presentar su música, poner su estilo particular. Y bueno, lo que estamos escuchando ahora de fondo es el tema Blood the Impaler de la banda Kasabian. Kasabian, personalmente para mí es bastante nueva, a pesar de que la banda ya tiene unos cuantos años. Es una banda de rock alternativo británica formada en Inglaterra en el año 1997, originalmente compuesta por el vocalista Tom Mahan, el corista y guitarrista Sergio Pisorno y el bajista Chris Edwards. Desde sus comienzos, la banda fue comparada por la crítica con bandas como The Stone Roses, Primal Scream y Oasis. La banda tomó gran popularidad desde 2004 en el Reino Unido, donde el grupo cuenta con el apoyo de una gran base de fans, y gracias a que sus singles han tenido mucho éxito. Tal es el caso de LSF, que significa, está abreviado y significa Lost Soul Forever, almas perdidas para siempre. La banda se formó en principio con el nombre Saracuse, ni idea lo que significa, empezando a grabar en los Bedrock Studios ubicados en Leicester, donde Chris Edwards trabajaba como ingeniero. Su primera aparición pública fue en el club de rugby Vipers para celebrar el cumpleaños número 18 de Chris Edwards, junto con su familia y algunos amigos simplemente. Pero la banda rápidamente captó la atención del público, por lo que cambiaron su nombre a Kasabian, tomado del nombre de Linda Kasabian, la joven embarazada que condujo el coche en el que huyó Charles Manson tras la matanza en la casa de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, el director de cine, ¿verdad? Así que, bueno, espero que les guste esta banda y les presentamos el tema Reason is Treason de su álbum debut Kasabian. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio, y como les dije al inicio del programa, hoy teníamos un programa cortito pero sabroso, y les recordamos que aquí tenemos los discos de la banda IRK, Fusión Andina, así que estamos sorteando, necesitamos solamente sus nombres y listo. Sí. ¿Algo más ahí, Ernesto? Sí, tenía un poquito más al escuchar la última canción. Pero está bueno recordarle a la gente el tema de que puede participar del sorteo para ganarse los discos de esta banda que realmente es y va a ser aún más un éxito. Bueno, como les decía acerca de la banda esta de Kasabian, lanzó 4 álbumes de estudio en 2004, llamado Kasabian como la banda, en 2006 Empire, West Rider, Pauper, Lunatic Asylum en 2009 y Velociraptor en 2011. También leí por ahí que el 9 de junio de este año, ya no sé ni en qué día estoy, pero creo que fue hace unos días, ¿no? Lanzaron otro disco que se llama algo así como 48-13, no sé, porque es como que son dos números y cuatro números separados por dos puntos suspensivos. Y no había mucha información acerca de eso porque realmente es un disco nuevo. La aparición de sus primeros sencillos no tuvo mucho éxito hasta que el tema Club Foot logró captar la atención, convirtiéndose en el tema para varios videojuegos como Tony Hawk's Project 8, Pro Evolution Soccer 5, entre otros. A medida que fueron tomando fama, algunas otras canciones fueron escogidas para algunas películas y otros juegos, como fue el caso de LSF, que anteriormente había nombrado, la cual fue incluida en Gran Turismo 4 y FIFA 2004 para PlayStation 2. Comento esto porque imagino que prácticamente la gente así de nuestra edad, un poco más, un poco menos, que disfruta de los videojuegos, posiblemente hayan disfrutado de estos juegos sin ni siquiera saber, porque a veces uno no presta tanta atención tampoco al soundtrack, digamos, de los videojuegos, capaz que a veces ni al de las películas, y sin embargo a veces son bandas que están buenas o que no son del todo famosos, pero que realmente tienen un poder que captan la atención en ese sentido, no sé. Lo otro que tengo para comentar acerca de esta banda es que algo que me impresionó mucho fue, creo que fue el año pasado o el anterior, que en parte lo bueno de seguir así a veces una banda que es realmente nueva, y es que uno nota que van sacando productos nuevos constantemente e ideas nuevas para las presentaciones, y es el hecho de que ellos en un momento decidieron hacer un concierto adentro de un avión. No estaba volando, creo, el avión. Yo te iba a preguntar, ¿en pleno vuelo? Interesante. Sí, sí. No, creo que no estaba volando, imagino, el ruido, no sé, la verdad que... No, pero pienso que estaría parado. La cuestión era que, más que nada, a mí lo que me impresionó a nivel de... Porque era un recital en vivo que fue grabado y que apareció en su canal de YouTube, en Vemo también, que tienen canal, porque de hecho es una banda que tiene mucho material... audiovisual también, ¿no? De que se puede disfrutar con gran calidad y todo. Entonces, justamente lo que me llamó la atención, ¿no? Que por ahí nunca había escuchado una banda que decidiera tocar adentro de un avión, y lo primero que pensé fue en el tema del sonido también, porque eso ahí adentro debe retumbar una como loco, claro. Una acústica tan buena. Sí, una acústica. Creo que en parte por eso yo leí que habían elegido hacer eso ahí como un experimento también de lo que sería tocar adentro de un avión. Y bueno, básicamente eso. Ahora vamos a escuchar también el último tema, que va a ser Sí, de ley vamos a escuchar el último tema, pero antes nos ¿qué tal unos saluditos para ya despedirnos por allá? Por acá. ¿Quién? Yo saludo ahí a toda la gente que está escuchando y espero que hayan disfrutado del programa, esta variedad de música que pasamos y que disfrutamos todos nosotros, de la cual no solo disfrutamos sino aprendemos, me parece, también todos los días un poquito más. Sí. Eso sí me gusta, variadito, hecho fanesca. Mi nombre es El Flaco y un gustazo haber estado aquí en los micrófonos del Radio Casa de la Cultura y esperamos que se siga repitiendo. Claro, ahí ya te vamos a mandar tarea para que vengas más seguido. Vale. Bueno, pues yo me quiero despedir y hacerles acuerdo que los IRK se presentan este 27 de junio 26. en la 26 de junio en el Teatro 27 de junio, Teatro 27, en la Casa de la Cultura junio. Y 27 de julio no, es 27 de junio en la Casa de la Cultura y 26 de julio en el Teatro no México. No sé por qué me contradicen si estoy bien. Ya vamos. Qué feo ser así. Un saludo para mis papás, para mis papás, ¿cuántos tengo? Y aparte para mi papá, no cabe. Para mi mamá y pues nada, felicitaciones a Aleación Maestra también, que estuvo de casi aniversario. Y ya. Nos escuchamos. Este aniversario es original. Y no se olviden que el 27 de junio van a estar a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura en una teatro. Presentación los Yerecas, y el 26 de julio en el Teatro México también con la entrada de $3. Y pues bien, fue un gusto compartir con ustedes y con el Flaco esta noche. Y con el Ernest y con el Chris. Con el gordo, creo, o sea, sí. Ahí, el Flaco tiene el gordo. Y pues bien, me despido. Mamá, por favor, hoy espérame muy despierta. ¿Y con qué canción nos vamos? Days Are Forgotten. Bacán, entonces nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Daniel. Chao.